Hablando de la libertad. Música independiente. Bienvenidos, comenzamos hablando de la libertad, así se llama este programa y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar en la próxima hora. Hablando de la libertad, es música independiente, música autogestionada, nos atraviesan también músicas creativas, instrumentales, canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros, hablando de la libertad a través de la música. Y vamos a los bifes, vamos a escuchar un poco de música. Hoy no hay suspenso, para nada. Empezamos con un clásico de los clásicos, la banda, el disco, el tema, el flaco. Huellas imborrables en nuestra música. Almendra en Obras 2 es el segundo y último álbum en vivo de esta banda que fue grabado en el estudio Obras Sanitarias en diciembre del año 1979. Se trató del primer regreso del grupo luego de 9 años de separación. Las presentaciones fueron filmadas para una película que no llegó a editarse, pero que se considera una obra de lujo al transmitir la energía de ese concierto. En este trabajo se presentaron 2 temas inéditos, Jaguar herido e Hilando fino. El disco forma parte del Banco de Música Nacional e Independiente de la Federación Argentina de Músicos Independientes. Hoy escuchamos el tema que da inicio a este material. Almendra, Ana no duerme. Hablando de la libertad, música independiente. conflicto hoy. Y si no veo lo que ven tus ojos amarillos, humeantes en la oscuridad. ¿Quién querrá oír mi voz si el miedo me confunde y me precipito? Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y hablando de la libertad, te pasé un poquito por Almendra, allá en el tiempo, en las décadas. También te hace escuchar un poquito de Proyecto Verona. Recién sonó Ojos Amarillos. Una banda y un proyecto que ya no está entre nosotros. Sí, no existe más. Y nos quedamos con algo que está con mucho más movimiento. En este momento de entrevistas, los invitados serán los de 4 pesos de propina. Se autodefinen como una banda de rock mestizo. Nacieron en Uruguay en el año 2000, pero terminan de consolidarse 4 años después. 8 músicos en escena: guitarra, bajo, batería, saxo, tuba, mandolina, percusión, teclado, clarinete y programación. Compartieron escenarios con La Vela Puerca, con No Te Va a Gustar, De Un Lado del Río, con Arbolito, Todos Tus Muertos, La Chilinga, 2 Minutos, Las Manos de Filipe o Caramelo Santo, De Este Lado del Río. Hoy nos cuenta algo más de 4 pesos de propina Gastón Pepe, percusionista de la banda uruguaya. En el año 2015 sale el primer DVD de la banda, llamado Muerto Pero Vivo, dirigido por Rodrigo Lavela y producido por Francisco Fattoruso. Muerto Pero Vivo recorre la carrera artística de la banda en los últimos tiempos. Vamos a escuchar una parte del DVD donde los músicos hablan sobre la banda, un poco el camino recorrido, las historias compartidas. ¿Cómo andas, Andino? Hola, eso. ¿El qué? Hola, eso. ¿Lo que es eso? ¿Quieres sentarte acá? ¿Con papá? Sí. Bueno, sentate acá. Sobre todo es un grupo humano que hace música, no nos vamos a engañar. Un grupo humano que hace música y tal, que en esa música ha encontrado la forma de en este presente contribuir. Hay la nube negra y la nube Hacienda. Así. La música, claro, es como el centro de todo lo que pasa. Pero todo lo que pasa es la banda. Y entonces vos estás viviendo un montón de cosas. Somos compañeros de camino, de historia, que eso nos hace muy, muy cómplices de algo que es un sentimiento muy lindo. Relacionado a cómo sentís la música, de repente una determinada música, o cuando pasa la camioneta por acá y hay que subirse y están todos los guachos ahí, la onda en realidad es linda. Estás aprendiendo a convivir, estás tocando, estás siendo lo más profesional que podés, siendo responsable con lo que tenés que hacer. Y bueno, y todo eso es re disfrutable, es como la vida misma, ¿no? En todo sentido. Cosas que llevan a la vida y me llegaron los cuatro pesos, me llegaron con nietos, con sobrino, cosas lindas de la vida. ¿Algún testimonio que va surgiendo aquí de la banda completa? Todo esto lo podés compartir también desde ese DVD que están presentando. Muerto pero vivo, los 4 pesos de propina. Esta banda de rock mestizo uruguaya ha tenido también aquí la posibilidad de dejar algún testimonio a través de Gastón Pepe, que es uno de sus integrantes. Y nos contaba cómo se fue conformando la sonoridad musical de 4 pesos de propina. Yo creo que básicamente, particularmente con nosotros, yo creo que fue las influencias, las escuelas, primero que además es una banda que es muy heterogénea a nivel de las formaciones musicales de cada uno. Viste, hay gente que viene del palo de la música clásica, de hecho toca en orquesta, había gente más del punk rock, eso como que toda esa, ya que se conjuguen diferentes escuelas musicales en un solo grupo, eso ya le dio un algo, ¿no? En esta idea de cosas. Después la identidad urbana de donde estamos, ¿no? Montevideo, o sea, todo lo que es la escuela Mateo, el Príncipe, Choncho Lazaroff, todo lo que implicó los folclores de acá, esa identidad que por ahí tiene ese distintivo que te influye. Creo que todo eso conjugado a tu propio proceso natural, que te vas teniendo los instrumentos que tenés, los tocadores que tenés, y cada uno va dando su tacha, ahí termina darse como esa identidad. Creo que es algo que no viene dado, se va construyendo, y obviamente que siempre es muy modificable, pero creo que las diferentes escuelas, sumado a Montevideo, ayudó mucho, y después obviamente los que estamos haciendo 4 pesos, ¿no? Gastón Pepe, percusionista de 4 pesos de propina. Bueno, repasando un poco las influencias, las escuelas, ¿por qué no? Ahí lo dicen. Para 4 pesos de propina, las presentaciones en vivo son un gran momento. Para cualquier banda lo son. Yo creo que es una banda que el en vivo, inclusive para nosotros, arriba del escenario, es como un momento sagrado, digamos, un momento muy especial a nivel grupal, a nivel musical, emocional, todo. Es un lugar que cuidamos mucho y que sentimos que pasa muchas cosas con la gente que va a ver a la banda. Hay como mucha un ida y vuelta con el público muy especial, que tenemos la suerte de que eso suceda así. Y nada, eso la verdad que sí, nos encanta y siempre es Más allá de que obviamente sacar disco de estudio está genial, pero él en vivo es un momento que estaba muy bueno para mostrarlo, y por eso vamos de cara a eso, a decir, bueno, está, Cuatro Pesos es muy variado, muchas cosas, pasa por muchos momentos si ves los discos, pero el en vivo logra como resumir todo ese abanico y todo está. Estamos, sí, eso es un momento muy especial para nosotros, lo que es tocar. Argentina-Uruguay puede ser una buena dupla para, qué sé yo, una eliminatoria, una Copa América, ¿por qué no para la final de un Mundial? ¿Qué pasa con Argentina-Uruguay? ¿Qué le pasa a Cuatro Pesos de Propina con los géneros que atraviesan musicalmente ambos lados del río? Yo siempre sentí que Argentina, los argentinos siempre fueron muy receptivos con la música uruguaya en todas las épocas, particularmente ahora. Se dio que, bueno, que hubieron unas bandas, unos músicos ya uruguayos antes, pero después en el rubro rock, bandas que se destacaron más y que lograron romper como récords allá, digamos, en concurrencia, y bueno, como que calaron fuerte. Y eso quizás influyó, pero yo veo mucho argentino muy colgado también, yo qué sé, con el fenómeno de las murgas, muchas cosas como que de Uruguay siempre como que hay una buena mirada. Y Uruguay es bastante prolífero en música también. Es una tierra muy chiquita, de muy poquitas personas, que saca mucha música. Entonces, nada, creo que eso también siempre en algún punto, en la región, siempre como que va a llamar un poquito la atención, porque tiene un algo, ¿no? Esos años acumulados de tanto recorrer, de conocer un montón de lugares, inclusive de ir creciendo dentro de Buenos Aires mismo, fue todo un recorrido que hoy se está sintiendo esa cuestión, digo, de la gente, la recepción de la gente cada vez mayor, y cada vez más gente que sigue la banda, y eso está genial para nosotros, y bueno, nada, estamos más que contentos por eso. Nos quedamos con un poco de música, pasaron los testimonios, estos son los Cuatro Pesos de Propina, no hay tiempo. seguimos hablando de la libertad. Escuchaste a Los Falsos Profetas. Aquí pasaron por Hablando de la Libertad. Así está mejor. Lo que se viene ahora es Firpo. llueve y hace frío. Voy cantando muy tranquilo sin pensar. Caminando despacito da lo mismo. Quiero verte sonreír y disfrutar. Un millón de burbujas quiero ver volar. Si el viento muy lejos las hará viajar. De colores el cielo entero pintarán. Y al mirar nuestros ojos se iluminarán. No importa si es de noche o es de día. Si es temprano o es muy tarde me da igual. Voy silbando siempre cualquier melodía. No me importa, el sol nos viene a despertar. Ojalá que estés bien, estés en donde estés. Que la música no pare de sonar. Que tu risa contagie a todos al pasar. Ojalá mañana el sol te vaya a despertar. De la nada, ¿será que la canción llegó hasta el sur? Yo pienso que vivir en libertad es en parte ser como son los animales, pienso, ¿no? Es decir, si tuviéramos que remitirnos al origen primero, la libertad es el hombre en contacto permanente con la naturaleza, hablando con el resto de los animales que nos conocen y pienso que de ese primer estado se puede llegar al estado de la libertad sofisticada del individuo en sociedad, donde la libertad no le debe dar poder a nadie para pasar sobre otro, lo cual es muy difícil viviendo en sociedad. Siempre uno está pisando el jardín del vecino y ahí se arma el lío. Pero yo pienso que la libertad es justamente esa felicidad de saber que no hay trabas y que no solamente que no hay trabas, sino que nadie va a ejercer presión sobre uno para que se cree trabas. Es así. Y finalmente te diría que la libertad es como los pájaros, como los animales, como la naturaleza misma, que tiene sus poderes destructivos y sus poderes constructivos equilibrados de una manera perfecta. La libertad es la felicidad de saber que no hay trabas. Un poco decían allí en la reflexión. Escuchaste, el sol nos viene a despertar. En instantes, un poco más de Firpo, un poco más de Hablando de la Libertad.